Ahora veníamos al aire para traerles una invitación porque se está viniendo algo que se ha hecho una muy buena costumbre para el lado de Corralitos. Es la Expo Corralitos 2017 que la organiza la Escuela 40025 de los Corralitos. Pero para hablar mejor de este tema del otro lado de la línea nos está guardando muy gentilmente una docente de la escuela. Nos referimos a Andrea Brondo, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Andrea? ¿Cómo va a la gente de La Mosquitera? Bueno, como todos los años, ustedes nos acompañan en la difusión de este evento, que bueno, que es muy, muy valioso para esta escuela porque significa demostrar todo lo que se hace en todos los ámbitos, en el ámbito académico y en el ámbito productivo, que es muy importante. Y además, bueno, este año, por ejemplo, nos va a acompañar al mediodía el equipo Pariola Choca. Va a haber una paella también para la gente que se arrime. Y bueno, todo lo que se va produciendo en el año, vegetales, plantas de todo tipo, árboles. Y bueno, todo lo que hemos gestionado en el año. Ahí leí en el anuncio que iba a haber aperitivos, vermú, mistela, licores, mermelada, todo picle. Eso que nunca les he llevado en ninguna ocasión. Acá me hacen gesto de que sí, con cara de ofendido. Es verdad. Pero, a ver, esto también para decirle a los oyentes, pueden ir allá y a agenciarse un regalito para el Día de la Madre. Exactamente, esa es la idea, que vengan y compren los productos. Hay productos de perfumería, aceite de oliva, vino, mistela, licores de todo tipo que producen nuestros alumnos. Unos dulces de leche que producen los alumnos que tengo frente a mí en este momento. Así que, bueno, sí, es una gran puesta en escena de todo lo que se hace en la escuela. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿nos podés reiterar cuándo va a ser y en qué horarios? Va a ser el viernes 6 de octubre, de 10 a 17 horas. Y bueno, van a haber eventos a lo largo de toda la mañana. Y bueno, lo más importante o lo más atractivo va a ser el grupo de rock, va a haber un grupo de folclore, y la paellita, por supuesto. Se me está haciendo agua la boca. Y bueno, ya tendrá que venir, don Tato. Vamos a intentarlo. Bueno, entonces queda hecha la invitación para este viernes a partir de las 10 y hasta las 17, más o menos. Ajá. Van a estar ahí en la calle Severo del Castillo, 4174. Exactamente. Muy bien. ¿Qué micro? Yo no me acordaba, yo estoy mejor. Ahí está. El 20... El 20 B o A, que dice Los Corralitos. Bueno, ahí está. 20 B o A, que dice Los Corralitos. 22. Ahí está, para irse en micro hasta allá. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros. Les mando un abrazo grande y gracias por la difusión y el acompañamiento de todos los años. Bueno, no, por favor, acá me dicen que mande menos abrazos y mande más picle. Bueno, lo intentaremos. Bueno, hasta la próxima, Andrea. Chau, chau. Nos vemos, chau.